La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Hola, muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Bienvenidos a nuestro programa. Les saluda Gabriela Castro. Y en este inicio de semana le damos la más cordial bienvenida y las gracias por acompañarnos. Le invitamos para que se quede junto a nosotros durante toda esta semana desarrollando una serie de temas muy interesantes. Especialistas en epidemiología de la Caja Costarricense de Seguro Social pidieron a la población extremar las medidas higiénicas en virtud del incremento en los casos de diarrea observado en las últimas semanas tras la etapa de transición entre la época seca a la lluviosa. Esta semana en 5 Minutos con Usted queremos conversar sobre esto. ¿Qué medidas preventivas podemos tener en cuenta? ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Principalmente, ¿cómo podemos evitarlo? Lo haremos en compañía de la doctora Elenita Ramírez Salas. Ella es médico salubrista y epidemióloga de la subárea Vigilancia Epidemiológica de la Caja Costarricense de Seguro Social, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y las gracias por acompañarnos, doctora. Gracias a ustedes por estar en este momento en sintonía con nosotros y espero que la información que podamos brindar durante esta semana sea la más útil para todos para evitar lo que es la enfermedad diarreica aguda. Precisamente conversando de esto, doctora, ¿qué es lo que da origen a este fenómeno de proliferación de diarreas con la llegada de la época lluviosa? Viera qué curioso, Gabriela, porque se sabe que en el cambio de la época seca a la época lluviosa hay cambios a nivel de la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces hay cambios en el viento, hay cambios también hasta en la tierra, hay cambios en la condensación y precipitación y por ende también no dejemos de lado lo que es la contaminación que hemos provocado también al medio ambiente y vemos cómo ha cambiado muchísimo los climas, ¿verdad? Entonces, esto hace también pues que esto sea algo que haga que aumente casos de diarrea, no solamente de diarrea, sino también de otras enfermedades infecciosas, pero en el caso de hoy, que estamos hablando sobre el tema de diarreas. ¿Qué tanto están afectando los casos ahorita a los centros de salud, doctora? Bueno, para este año, a la semana epidemiológica 18, estamos teniendo un incremento de 4.000 casos más atendidos con respecto al año pasado en la misma semana. O sea, esto en realidad pues es preocupante porque ya estamos recibiendo informes de que los servicios de salud están siendo pues, están aumentando los casos de atención, ¿verdad? Se están viendo mucho más. Y por ende, pues esto, hay que hacer un llamado de atención a la población en general en cuanto a medidas de control y prevención. Como les dije, tenemos 4.000 casos más con respecto al año pasado y queremos en estos momentos pues hacer un llamado a toda la población para tomar medidas. ¿Y cuál es la medida más común? El lavado de manos con agua y jabón. Y solo con esta medida vemos que disminuye en gran cantidad los casos. O sea, ya sabemos que hay una predisposición por el clima, por todo lo que les acabo de mencionar, pero igualmente el lavado de manos con agua y jabón es una de las medidas más baratas, más comunes, más fáciles y además que logra un gran impacto sobre la disminución de las diarreas. ¿Cuáles son las zonas geográficas, doctora, que tienden a presentar más casos y por qué será que se origina así? Sí, en la Caja Costarricense de Seguro Social tenemos una división en regiones. Esa se divide en 7 regiones. Entonces, tenemos que los 3 primeros lugares de mayor tasa de incidencia acumulada de atención de las diarreas es la región central sur, que esta abarca lo que es el gran área metropolitana, parte de Cartago, parte también como de por allá de San Marcos de Tarrazú. Luego, en segundo lugar, tenemos la región central norte, que es la parte donde está Heredia, Alajuela, o sea, las zonas más alejadas, ¿verdad? Luego, en tercer lugar, está lo que es la Pacífico Central, que es por estar, digamos, en la parte costera y demás, pues hay propenso a lo que es manipulación de alimentos. No es que tengan mayor casos tanto de tasa de incidencia porque tienen algunos factores de riesgo, sino más que todo porque tienen mayor densidad poblacional, al menos la Central Sur. Entonces, pues, es donde más atendemos, donde más vemos casos, entonces por eso es que tiene una mayor tasa de incidencia acumulada. Continuaremos conversando sobre este tema. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.